Mundofonías. Mundofonías. Cumple bien en la cadena, como cumplen los de abajo, cinco lustros de faena, humillado y a destajo. No diría que es marxista, ni rojo ni leninista, se tiene por buen obrero con fama de buen chapista. El domingo tiene mesa, la mejor del cabaret, quiere que le den buen trato y que le hablen de usted. Pasó por el limpiabota, ella le ha planchado el traje, y aunque estén en bancarrota, van a darse un homenaje. Ponte guapa, reina mora, que beso por donde pisas. Mira que llegó tu hora, mi estrella, mi Mona Lisa. Que te envidie el señorío, hoy viajamos en primera. Lúcete, cariño mío, hoy manda la clase obrera. Lúcete, cariño mío, hoy manda la clase obrera. No se conocen las manos que pronto olvida la piel, que lejos de aquel verano que corta luna de miel. En un dedo enrojecido, hecho al frío y la lejía, ella luce una sortija de buena bisutería. Las penas se quedan fuera, te esperan a la salida. Por un rato no es cualquiera, mañana sigue la vida. Lo adora y al fin del mundo, a ciega lo seguiría. Es un juego y no hace daño ser el amor por un día. Ponte guapa, reina mora, que beso por donde pisas. Mira que llegó tu hora, mi estrella, mi Mona Lisa. Que te envidie el señorío, hoy viajamos en primera. Lúcete, cariño mío, hoy manda la clase obrera. Lúcete, cariño mío, hoy manda la clase obrera. Mundo obrero, grita pan y rebeldía. Otro primero de mayo que acaba en comisaría. Anda, mira si es el guapo que va por el cabaret. Se ha empleado el comisario en dejarlo hecho puré. Las penas se quedan fuera, te esperan a la salida. Por un rato no es cualquiera, mañana sigue en la vida. Lo adora y al fin del mundo ciegas lo seguiría. Es un juego y no hace daño ser el amo por un día. Ponte guapa, reina mora, que beso por donde pisas. Mira que llegó tu hora, mi estrella, mi Mona Lisa. Que te envidie el señorío, hoy viajamos en primera. Lúcete, cariño mío, hoy manda la clave. clase obrera. Ponte guapa reina morao, que beso por donde pisas. Mira que llegó tu hora, mi estrella, mi Mona Lisa. Que te envidia el señorío, hoy viajamos en primera. Lúcete cariño mío, hoy manda la clase obrera. Lúcete cariño mío, hoy manda la clase obrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercan a Araceli Chiane y Juan Antonio Vázquez, quienes os hablamos desde estos micrófonos y a través del medio centenar de emisoras que difunden estas músicas de inspiración, de raíz popular, de todo el planeta. Y hemos comenzado con este artista gaditano, bien reconocido en su ya amplia trayectoria, como es Javier Ruibal. Su último disco se titula Saturno Cabaret, y en él nos sumerge en una imaginación, nos lleva hacia los años 50 del siglo pasado en Barcelona, en plena dictadura franquista, donde, pues eso, los asiduos a un cabaret encontraban allí un atisbo de libertad, libertad vigilada, también es verdad. Son historias donde se retratan a los personajes, desde luego con un cariño y con una delicadeza y detalle notables, como esta, titulada Mundo Obrero. Mundo Obrero es, o era, no sé si sigue siendo una publicación, era la publicación del Partido Comunista, clandestina por supuesto en ese tiempo, y narra la historia de este personaje, este sindicalista que también acudía a este cabaret Saturno. Como digo, es el nuevo trabajo, el último disco de Javier Ruibal. Seguimos con otro cantautor, aunque en este caso brasileño, afincado en Dinamarca hace ya 19 años. Hablamos de Rafael Jiménez y este es su segundo disco, llamado precisamente como el país que le ha acogido, Dinamarca. Chego ao fim das canções e me entrego ao silêncio. Ouço abelhas zumbindo no ar. Mas o tempo passou. sempre fixo que Hemos oído O Fin, El Fin, la pieza que de hecho cierra este disco, como decimos, el segundo trabajo de Rafael Jiménez, guitarrista, cantante, compositor de origen brasileño afincado en Dinamarca, cuyo segundo disco se llama así, Dinamarca. Un disco en el que cuenta con un buen puñado de artistas colaboradores, principalmente percusiones y baterías y bajo, guitarra y efectos de Jean Cadereit y Lucas de la Croix, respectivamente, y después tiene una sección de cuerdas y una sección de metales que da esta riqueza a este disco. El segundo trabajo discográfico de Rafael Jiménez. Bueno, pues estábamos en ese cabaret imaginario, el Cabaret Saturno de Barcelona, surgido de la mente y de las canciones de Javier Ruibal. Hemos viajado hasta Dinamarca con las canciones de este artista brasileño, Rafael Jiménez. Y volvemos a la Barcelona actual, para escuchar una artista ahí instalada que también procede de otros parajes, en este caso de Guinea, de África. Ella es Nakani Kante. Y la oímos en una canción que forma parte de un disco recopilatorio editado por el sello Casbah Music. Es el disco titulado Mujeres / Donas en la Casbah, en castellano y en catalán. Y además es un disco que conmemora 20 años de esta discográfica independiente y peleona Casbah Music, así que muchas felicidades, per molts anys, amigos Johnny y Amparo. Nos quedamos con Nakani Kante y esta pieza, Papada. Para nanyinika, para matofo,

Y después de estar en Barcelona con música de la guineana Nakani Kante, nos hemos ido a Valencia. Con músicas de inspiración griega, es el grupo Krama que regresa anunciando un nuevo disco, del cual esto es un adelanto, El Resó, con la estupenda voz de Rafael Arnal. Grupo impulsado por el multiinstrumentista griego Spiros Kaniaris, aquí tocando el sarangi de la India. Y anda, mira la musiquita de las Mundofonius, y eso es porque este grupo va a estar actuando en la 22ª edición del Xavia Folk en esa localidad del país valenciano, concretamente el 26 de abril. Un festival que se prolongará con más actuaciones del 10 al 12 de mayo. Y nos vamos ahora con más inspiraciones griegas de la mano de Tales from the Box. Continúas en Mundofonías y ahora hemos escuchado el trabajo del acordeonista griego Thanos Stavridis junto con Stella Temprelli, violonchelista. Ellos firman el disco como Tales from the Box, como el proyecto artístico, y el disco es Ciel, que sería algo así como el tercer trabajo de Thanos Stavridis con sus propias composiciones que se inspiran en la música, pues tanto de los Balcanes y de Grecia como de algunas otras latitudes, como por ejemplo de la música de Brasil. Y en este caso hemos escuchado la pieza Rain Waltz, el vals de la lluvia, y lo oímos con motivo de su presencia en la Balkan World Music Chart del primer trimestre de 2024. Concretamente, este disco, Ciel, de Thanos Stavridis con Stella Temprelli, está en el puesto número 9. Seguimos escuchando algún disco más de esta Balkan World Music Chart, una iniciativa de nuestros amigos y colegas de la World Music Asociacija Srbije, disculpad mi mala pronunciación serbia, que no es desde luego soberbia. Pero bueno, ahí va nuestro reconocimiento para esta iniciativa, en la cual los dos componentes de Mundofonías somos panelistas junto a un buen plantel de conocedores musicales sobre todo de los Balcanes, pero también de otros parajes. Vamos a escuchar otro de los discos que aparecen entre esta lista de 10 seleccionados para el primer trimestre del 2024. Y nos vamos ya directamente al número 2, continuando con artistas que proceden de Grecia, como es Katerina Papadopoulou y su grupo Aegean Arc, el arco Egeo. Και τρώει το σαντριωμένος, τρώει το μαύρο του φωκά, τρώει των νικηφόρων, τρώει των εφτά τραχυλών που τρέμει γης κι ο κόσμος. Κι ο βασιλιάς ανόκουσε πολύ του κακοφάνη, χαμπάρια και μηνύματα στον Κωνσταντίνο Πέμπη. Έλα για έλα Κωνσταντή, κι ο βασιλιάς σε θέλει, κι όσο να πεις ασφήνω για πιανή τα χίλια μίλια, κι όσο να πούσεις το καλό του βασιλιά τη μόρτα. Thank you. κάρφωσε τον καουρό μου κάτω που θα πάλι. Hemos escuchado a Caterina Papadopoulou y su grupo Aegean Arc, ese arco egeo con su disco Aura, que nos remite a historias míticas, en muchos de los casos, canciones como esta, Constantino y el cangrejo. Una canción basada en leyendas, en canciones, en textos medievales de la isla de Rodas, en este caso. Resulta que este joven Constantino se entera, por vía del rey, de que un cangrejo gigante está amenazando el reino y se come a todo bicho viviente, incluso a los más valientes guerreros. Así que allá va Constantino y, claro, por supuesto, vence, eso sí, con una ayudita, la de San Jorge. Así cualquiera. Bueno, en fin, pues es la música, como digo, de Aegean Arc, el grupo liderado por Caterina Papadopoulou, que ocupa el puesto número 2 en la Balkan World Music Chart del primer trimestre de este año 2024. Y en el puesto número 1 encontramos el disco Family Beyond Blood, La familia más allá de la sangre, que es el segundo trabajo discográfico de un dúo formado por Almir Meskovic, artista nacido en Bosnia, acordeonista, y Daniel Lazar, nacido en Serbia, violinista. Además, en este disco se juntan con un buen puñado de colaboradores, por ejemplo, el maliense tañedor de cora Tumani Diabaté, la vocalista Sami, de estilo joik, Maria Mortensen, o, por ejemplo, como es el caso de esta pieza, el vocalista iraní Vahid Tach. Es la pieza Yore Yar, y recordamos, este disco de Almir Meskovic y Daniel Lazar, Family Beyond Blood, está en el puesto número 1 de la Balkan World Music Chart del primer trimestre de 2024. ¡Enhorabuena! قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. Oh, صبور نباشم که جور یار کشم. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías con otro disco que podría entrar en esta Balkan World Music Chart que hemos estado repasando en los minutos anteriores con esos número uno que sonaban en último lugar, ese dúo de Almir Meskovic y Daniel Lazar. ¿Y por qué no está este disco en la Balkan World Music Chart? Bueno, porque acaba de salir publicado en estos días, así que posiblemente pues, lo veamos en el próximo trimestre, pero ya os lo acercamos aquí. Es un grupo húngaro llamado Beso Drump, muy amantes, como veis, de la música balcánica, que tocan con gran frenesí. Y además celebran un cuarto de siglo. Un disco que viene con esas 25 velitas y 10 canciones, como esta en la que se nos van un poco también hacia África, así al menos es el título de la canción. Un disco, por cierto, titulado Jovales Asheta, vamos a dar un paseo, así con una interrogación. Pues venga, vamos a dar un paseo, que es lo que hacemos siempre con buena música aquí en Mundofonías. Como digo, es la música de este octeto húngaro llamado Bes o Drom. Seguimos estrenando aquí más discos, en este caso el último de Kiran Ahluwalia, artista de origen indio afincada en Canadá, ganadora 2 veces del principal premio de música en el país, el premio Juno, y su último disco es Comfort Food, algo así como comida cómoda. Hemos elegido una pieza dentro de este disco llamada Samin Par, con letra de Rashid Nadim, un poeta canadiense pakistaní que escribe en urdu y que habla acerca de la falta de felicidad con el estado de las cosas actuales en el mundo. El disco tiene un enfoque bastante reivindicativo y crítico, por ejemplo, con la situación en India de la discriminación contra los musulmanes, que entre otras cosas comen vaca y comercian con vacas, lo que les expone, por ejemplo, ataques de paramilitares. Pues así suena este último disco de Kiran Ahluwalia. जहां से फिर हमें नकले मकानी की Samin Par era esta pieza que nos traía Kiran Ahluwalia con música de ella misma y letra, como decíamos, del artista pakistaní canadiense Rashid Nadem. Estaba dentro del último disco de Kiran, Comfort Food. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías también con otra voz femenina que nos lleva hacia Asia, en este caso hacia el Asia Central, concretamente a Uzbekistán. De allí procede Munoyat Yulcheva, de quien escucharemos una de sus piezas selectas, así es como se titula precisamente el álbum, Selected Pieces, editado por el sello italiano Felmai, música clásica de Asia Central. Es el subtítulo de este disco que recoge grabaciones realizadas en Uzbekistán entre el 2006 y el 2011. Como veréis, una cantante de registro y expresividad excepcional que se hace acompañar de una amplia orquesta de instrumentos de aquellas tierras, como la viola guillac, el laúd dutor, la cítara konun, es decir, la que en otras partes conocemos como kanun, el salterio chang, otros laúdes como el rubob o el tambur, la flauta nai, el clarinete doble koshnai o el pandero doira. Como digo, es la música de Munoyat Yulcheva desde Uzbekistán, despidiendo esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por los infinitos multiversos. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Nos podéis contactar y, por supuesto, darle continuamente al botoncito de me gusta en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, o escribirnos al correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Munoyat Yulcheva. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Çekilme, ay dur, ne gel.